Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de este momento vamos a quedarnos con la agenda deportiva del fin de semana, lo que nos espera en estos próximos días en materia deportiva. Lo hemos escuchado en los informativos, lo acabamos de escuchar en publicidad. La cita grande del fin de semana, sin duda, va a estar en esa séptima edición del Pentatlón Race Ciudad de Ubrique, que se va a celebrar este próximo domingo, esperando repetir al menos la inscripción del pasado año y con todo ya listo y preparado para que arranque una de las pruebas más peculiares, si no la que más, del calendario deportivo local. De hecho, es la única que engloba tantas modalidades deportivas distintas: carrera a pie, carrera fluvial, mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, obstáculos, natación en piscina, paseo por los museos, pues todo para que se hagan las delicias de los participantes. El año pasado se quedó la inscripción en torno a 115 corredores, el límite ya saben que está en 120, y todavía esa inscripción está abierta hasta que se cubra esas 120 plazas, y en este sentido, pues hasta el mismo día de la carrera posiblemente aquellos más rezagados puedan sumarse a esta cita. Hoy vamos a hablar largo y tendido sobre la séptima edición del Pentatlón Race Ciudad de Ubrique. Pero también tenemos que centrar nuestra atención en el fútbol. Dentro de poco más de 10 minutos va a dar comienzo el partido de vuelta de la fase de ascenso, correspondiente a la fase de ascenso a la segunda andaluza Benjamín, que va a enfrentar a los equipos de Liberación y Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que el viernes pasado a esta misma hora se disputaba el encuentro aquí en el Antonio Barbadillo, y en esa ocasión pues el conjunto ubriqueño caía por la mínima 0-1. Es el marcador que tiene que remontar en el día de hoy si quiere pues superar a Liberación en esta eliminatoria. Es decir, tiene que ganar e intentar que sea pues por más de un gol, como es para compensar, digamos, esa desventaja con la que partía el equipo o con la que parte el equipo en el día de hoy. La verdad que el partido del pasado viernes fue muy igualado y los detalles fue lo que permitió al conjunto jerezano llevarse la victoria. Y en este caso da ese primer salto, ese primer paso para lograr el ascenso a la segunda andaluza. Está muy esperanzado el equipo ubriqueño en que esta eliminatoria se puede remontar. Nosotros también estamos completamente seguros. Y vamos a ver lo que da de sí ese partido, que por cierto se va a disputar en el Polideportivo de San Telmo. Como decimos, dentro de poco más de 10 minutos, para las 6:30 de la tarde, está previsto el arranque de este encuentro que va a dirigir el colegiado Abraham Céspedes Soto. Mucha suerte para esa expedición ubriqueña que se ha desplazado hasta Jerez. Y del mismo modo también cabe destacar lo referente a baloncesto y a los playoff por el título provincial en la categoría mini A, el importante choque que tiene mañana el Cabu Mini, que se mide de nuevo a Dehesa 80. El segundo partido de esas semifinales, para playoff por el título provincial en la categoría. En el primer partido que se disputó en Sanlúcar, los sanluqueños se llevaron la victoria. Un partido también muy igualado hasta ese momento que ya comentamos el pasado martes con su protagonista, con el entrenador del Cabo, con Juan Luis Esteban, en el que el colegiado pues tuvo cierta influencia en el desarrollo del mismo, del partido. El Cabu, que llegó a estar al descanso con una desventaja de 16 puntos y que en ese mismo momento la había reducido a tan solo 2. Vamos a ver si se hace fuerte el conjunto ubriqueño, que estamos seguros de que sí, aquí en casa, ante su público, y es capaz de igualar esa eliminatoria. Esa eliminatoria y forzar, por lo tanto, el tercer partido que se disputaría en Sanlúcar y que ya nos depararía qué equipo va a disputar la final provincial, y no solo eso, sino qué equipo también consigue el pase al campeonato de Andalucía, de esa categoría mini. También este fin de semana nos deja en fútbol,

a esta prueba. Y insistimos, uno de los principales focos de atención son los puentes, por esa carrera fluvial y por esas presas que monta la organización. Unas presas que ya están montadas, todavía no están llenas de agua, pero vamos, estarán hoy o a partir de mañana. Esa, sin duda, es la nota más característica de esta edición, la referente a la carrera fluvial, por lo que nosotros comentábamos, las lluvias de la pasada semana, el caudal es superior al habitual en esta prueba que el año pasado, por cierto, todas estas ediciones se hacía durante el mes de junio, precisamente se adelantó en un principio algunas semanas, pues para evitar que el río ya llevara poca agua y no se pudiera realizar pues o montar esas presas. Pues este año se han encontrado con el problema totalmente diferente. Bueno, vamos con esa agenda. Comentar que a esta hora ya tiene que haber empezado, si ha tenido esa puntualidad tampoco propia de nuestra tierra, pero esperemos que sí. A las 6:30 estaba previsto el arranque, el inicio, el comienzo de ese partido de vuelta de la tercera andaluza Benjamín, de la fase de ascenso a la segunda andaluza entre el Liberación Club de Fútbol y el Ubrique Unión Deportiva. El partido que se estará disputando ya en el Polideportivo de San Telmo de Jerez, arbitrado por Abraham Céspedes Soto, que esperemos no tenga muchos problemas. Es un terreno de juego que aprieta mucho, se hacen muy fuertes los terrenos, los equipos jerezanos en su tierra, sobre todo cuando hay tanto en juego, y vamos a ver si esa presión no afecta al equipo ubriqueño, que tiene que remontar ese 0-1 que cosechaba en el partido de hace justamente una semana. Vamos a ver si el equipo de Roque Carrasco es capaz de traerse la victoria, darnos una alegría antes de que se termine de cerrar la temporada en lo que a fútbol perdón, se refiere. Y precisamente este fin de semana también el Ubrique Unión Deportiva Senior, que es el otro equipo que queda en competición, juega en el puerto de Santa María el domingo a las 12 del mediodía frente a la Unión Polideportiva El Puerto, partido que se va a disputar en el campo municipal del Juncal, que va a arbitrar José Antonio Monje Garrido, que va a contar con la labor de los asistentes Manuel Braza Bernal y Cristian Romero Moneo. Recordar que el Ubrique Unión Deportiva ya tiene los deberes hechos. El pasado domingo conseguía matemáticamente asegurarse plaza de ascenso a segunda andaluza y ya le restan tan solo 3 jornadas, incluida la de este domingo, para intentar escalar algún puesto en la tabla clasificatoria. En principio, este partido es el más asequible de todos porque se mide precisamente al colista de la categoría, al conjunto de la Unión Polideportiva el Puerto. Y cierra, también cerrará el partido, pero eso será ya fuera de casa, cerrará el segundo fin de semana de junio también en Jerez. Se mide a Federico Mayo, que precisamente es el equipo al que le ha arrebatado este fin de semana esa séptima posición, porque ahora ocupa la séptima posición el conjunto que dirige desde el banquillo Mario Casilla. Pues Unión Polideportiva El Puerto, Federico Mayo, y ya el otro rival, que sería el equipo con el que cerraría la temporada aquí en casa, sería el Cañorrera, el equipo de San Fernando. Partido que en principio está previsto que se juegue el 29 de mayo, el domingo 29 de mayo, coincidiría con el puente del Petaquero. No sabemos si se ha pensado en aplazar el partido a la semana siguiente, porque da la casualidad que el siguiente fin de semana, es decir, el 5 de junio, está previsto que no haya jornada de liga y que sea el fin de semana que aprovechen los equipos que todavía tengan partidos pendientes, es decir, que todavía tendría margen para disputar este encuentro y no tendría esa despedida en el puente del Petaquero, que puede restar aficionados y público al Ubrique Unión Deportiva en su despedida ante su parroquia en Ubrique de la temporada. Pues lo dicho, son las dos citas en lo que se refiere a fútbol federado para este fin de semana. Pero, además de eso, tenemos la final del trofeo de San Isidro, nos centramos en fútbol local, el domingo a las 11 de la mañana, entre vampiros y aspirantes. Y eso será, eso es lo que va a haber este fin de semana. Y ya que estamos metidos en materia futbolística, aprovechar también para destacar los marcadores que se dieron ayer en la segunda jornada de cuartos de final del 35º trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Caché Artesanos conseguía el pase a la final tras superar al Patronato Municipal de Deportes por 0-3, mientras que la cosa estuvo más reñida entre Ibercumbre, Camacho y Norma. El partido terminó con empate a 2 y se tuvo que decidir el vencedor en la tanda de penaltis, donde fue Ibercumbre el equipo que se llevaba el gato al agua. Ya tenemos semifinales, por lo tanto, para el próximo martes. Hermepiel se va a medir a Ibercumbre a las 9 de la noche y Pielframa a Caché Artesanos a las 10 de la noche. La finalísima está prevista, como saben, el viernes a las 9 de la noche. Y vámonos con el baloncesto. Tenemos tres partidos previstos para mañana sábado y, bueno, cabe destacar sobre todo lo que va a hacer el equipo junior, que va a disputar los dos últimos partidos de liga que le quedan el mismo día. Por la mañana lo va a hacer en Algeciras, en el pabellón Andrés Mateo, ante el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras a las 11 de la mañana. Y a las 6 de la tarde jugará aquí en Ubrique ante el DKV San Fernando. Comentar que el Ubrique, el Cabo en este caso, tiene unas remotas opciones de meterse, el Cabo Junior, entre los cuatro primeros clasificados, y todo pasa porque consiga ganar en Algeciras, en una cancha muy complicada, y que lo haga mejorando o el Vázquez Averaz, que lo tiene ahora mismo perdido porque en el primer partido, en el de la primera vuelta, perdió por 7 puntos en casa el conjunto del Cabo. Si no se dan ninguna de esas condiciones, pues el Cabo se quedaría en quinta posición y no tendría opción ya de meterse entre esos cuatro primeros para jugar pues los playoffs por el título provincial de nivel B. Comentar que el DKV San Fernando, al que se enfrenta por la tarde, es el colista de la categoría, solo ha conseguido una victoria en toda la temporada. Por lo tanto, parece un rival asequible a priori, pero hay que ver si el equipo no queda muy mermado, muy cansado de este choque que va a protagonizar por la mañana. El motivo es incompatibilidad de la agenda, ¿no?, del cuerpo técnico, que no tiene más fecha, es el único día que puede llevar a cabo estos dos partidos que le quedan, que tendría que terminar este fin de semana lo que es la liga regular. Y el otro partido, pues el que comentábamos antes, en la categoría mini, el Cabus se va a medir a ADESA 80 en el segundo partido de semifinales por los playoffs por el título provincial. Será mañana a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Desde aquí desear también mucha suerte al conjunto de Juan Luis Esteban, esperando que consiga igualar esas semifinales y forzar el tercer partido. Y vamos a quedarnos con el fútbol sala. Este fin de semana tenemos la segunda jornada del tercer trofeo Ignacio Peralta, segunda jornada de la segunda fase de grupos, y estos son los horarios previstos para hoy viernes: en el pabellón a las 8:30 de Galeri Panteras Estudiantes, a las 9:30 Pórtico Instrucciones Hermanos Vírez Oliva Revolución Polideporte, y a las 10:30 donde fútbol sala autoservicio en la plaza. Mañana sábado también en el pabellón dos partidos programados: a las 9 de la mañana New Team Voltasur y a las 10 de la mañana Autoescuela La Sierra Was Morgans. En la cancha exterior, hoy viernes, 8:30 Don Odón Brillo Sur La Lupe Kebab, 9:30 Maracayú Ubrilez, 10:30 JS Aubrique Fran Generali, y mañana sábado 10 de la mañana Pintura Rafa Club Deportivo Celta y a las 11 Brille 1979 Autoescuela Celia. Y por último, en el pabellón de los Remedios también va a haber partido, tan solo hoy viernes, tres programados: 8:30 Oasis Lounge Zulema, 9:30 Inter de Lian Los Cosmos y a las 10:30 Leyton Construcciones y Reformas Quereque. Además de eso, lo que comentábamos en nuestro sumario, mañana y el domingo se disputa el Campeonato Provincial de Fútbol Sala en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, en el pabellón municipal bajo de guía. En este caso va a participar un conjunto del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, una selección de jugadores. No entran los que militan en el Ubrique Unión Deportiva. Esos jugadores no forman parte de esta selección, pues porque todavía tiene esos compromisos pendientes, sobre todo el del domingo. Y lo hacen pues jugadores de otros equipos de división de honor, de primera, de segunda, etcétera, etcétera. 12 equipos participan en este campeonato. El Multalgaida de Sanlúcar, el Nazareno de Puerto Real, el Peñaldic de Chiclana, el Auracer 24 de San Fernando, el Bar Chiquitito de Puerto de Santa María, el Buotín de Rota, el Chiclana Fútbol Sala, Ubrique, San Pere Embutidos de Sanlúcar, Algeciras Fútbol Sala, los del Centro de San Fernando y Cortatus Fútbol Sala de Puerto Real. El conjunto del ubriqueño jugará su primer partido a las 12 del mediodía frente a San Pere Embutidos. Si gana ese partido, se enfrentaría a Chiclana a las 8 de la tarde y si pierde, lo hará también ante Chiclana a las 4. Esa es, digamos, en este caso, los horarios previstos. Aquí, lógicamente, va como cabeza de este grupo Chiclana Fútbol Sala, que es el vigente campeón de España. Ahora quiero que me mires. Fútbol Sala aficionado, entiéndanme, no estamos hablando de fútbol sala profesional, el campeón de España de fútbol sala aficionado. Más cositas. El Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza una jornada de rutas en el Parque Natural Sierra de Grazalema mañana sábado. Dos opciones. La opción 1, ruta subida al Torreón, con una dificultad alta, 6-8 kilómetros de recorrido. La opción 2, ruta a la Garganta Verde, también unos 6-8 kilómetros de recorrido, pero una dificultad media. Escucha el viento, escucha el río. Y para los amantes del atletismo hemos hecho una selección de pruebas para este fin de semana. Mañana hemos destacado dos, lo hacemos por cercanía e importancia. La 14ª carrera popular benéfica Asociación Fibrosis Quística de Utrera, una prueba de 8 kilómetros y medio. Mientras que también tendrá lugar esta por la tarde la marcha carrera solidaria en Guadalcacín a partir de las 8 de la tarde, una distancia de 5 kilómetros. El domingo tenemos la 24ª carrera atlética chicana Santi Petri de 11 kilómetros. La 7ª edición de la Animal Trail en el Burgo, en Málaga. Hay varias distancias, 56 kilómetros, que es la llamada Animal Super Trail, la Bestia de 39 kilómetros, la Bella de 26 y el Animalillo de 11 kilómetros. También tenemos la primera carrera de la primavera en Jerez de la Frontera. Se va a celebrar en la pradera de Chapín, unos 8 kilómetros y medio de recorrido. Y también la tercera carrera urbana solidaria San Vicente de Paul, en Cádiz. En esta ocasión, esta carrera lo que pretende es recaudar dinero para las víctimas del terremoto de Ecuador. Todo lo recaudado irá íntegro para estas víctimas. La carrera será de 4,7 kilómetros de recorrido. Propuestas ciclistas para este fin de semana. La Asociación Ciclista de Ubrique sigue con su calendario cicloturista y en este caso va a realizar su ruta número 16, Ubrique, Arcos, Gibalbín, Arcos y Ubrique, de 110 kilómetros de recorrido. Mientras que, por su parte, el grupo de los Pereas va a realizar la ruta número 34, Ubrique, Benocal, Los Alamillos, La Ribera, Puerto de las Palomas y Ubrique, de 80 kilómetros. Quedando los próximos minutos hablando del gran acontecimiento deportivo de este fin de semana, el Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, que cumple 7 añitos y que, bueno, llega este próximo domingo. Vamos a conocer, como siempre, la última hora de la prueba con su organizador, con Juan Cristóbal Chacón. Juan Cris, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, llegó lo que es ya la hora de la verdad. Ya tenemos a 2 días, mañana sábado, el próximo domingo es cuando se va a celebrar esta 7ª edición de la prueba. Y bueno, sin embargo, durante esta semana ha habido rumores que hablaban de suspensión, ¿no? Pues sí, no es que eran rumores, sino que es algo que yo notifiqué, de que podía verse la prueba, podía verse que se suspendiera. Pero claro, de eso dependía de la última prueba que hiciéramos en el río, se suspendía por el tema de la lluvia, de que el río había cogido mucho caudal de agua. Uh-huh. Y entonces, pues, montar las presas y demás, pues era bastante complicado. Y también el tema de los corredores para la hora de correr, si lleva el nivel de agua es alto, pues, la verdad que impracticable. Y me pensé en, si no se podía correr ni nada, pues pensé en suspenderla, porque la verdad que la prueba reina de la pentatlón es el río, la más atractiva, la que llama más la atención tanto a corredores como a colaboradores y el público, y la quería posponer para otro día, cuando el río llevara menos caudal. ¿Tú no concibes la prueba sin el pentatlón, sin la prueba del río, sin la carrera fluvial, ¿no? No, la verdad no, porque ya no sería, no, primero que no sería el pentatlón, que está hecho de siempre, y la verdad que si no la hago como yo quiero, prefiero no hacerla o posponerla para otra fecha. Uh-huh. Pero bueno, ya no hemos hecho las pruebas, seguimos para adelante y va todo bien. Te decía, ya no solo por el tema del agua, digamos, bueno, se puede suspender o dejar a un lado el pentatlón, es que incluso si no se hace el tramo del río, te rompe todos los esquemas, todo lo que es el circuito, ¿no? Porque es, digamos, el nexo de unión de todo, vamos. Es claro, el centro de la prueba. Tienes que variar el circuito, tienes que hacer ya un circuito nuevo, porque tienes que eliminar el río, ya es una prueba, como quien dice, una prueba más, ¿no? Aunque tenga los alicientes de la piscina, de los museos y demás, pero bueno, me encanta el tema de río y lo quiero hacer así. El miércoles procedisteis al montaje ya de las presas, ¿no? Sí. ¿Fue más trabajoso de lo debido precisamente por lo del caudal, o no? Sí, tuvimos que usar otra técnica de montaje, pero bueno, la verdad es que ya estamos curtidos en montar presas, ya somos ingenieros de pantano. y la verdad que era un reto bastante grande porque por el caudal de agua y tal, la idea que expusimos y como quisimos montarla, pues nos salió bien. Y ahí están montadas. La llenaremos en breve. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Dónde la habéis ubicado este año, entonces? Igual que el año pasado. Están en la Plaza de los Ejércitos y en el por debajo del puente de la Estrella. Que está la cangrejera, que le llamamos la cangrejera. Digamos que se forma allí una poza con una profundidad pues bastante considerable, ¿no? Sí, sobre todo la poza de la Plaza de los Ejércitos, la verdad es que tiene una profundidad máxima de un metro cincuenta o por ahí va a llegar, en lo más profundo. Uh-huh. Y yo creo que va a ser un buen charco allí. Vamos a ver cómo sale cuando lo cerremos. Uh-huh. Ahora ya, ¿quién se iba a esperar, no? Cuando pusiste la fecha que se iba a dar este mayo, ¿no? Uf, madre mía. Y yo que pongo la fecha siempre pensando en el río, en el caudal del río. Vas pensando en que no se te seque, más que en que esté tan, hombre, tan, el tan año, lleno, ¿no? El año pasado pues llegué, ¿sí?, a lo justo. Me quedó muy poquita agua y por poco me quedo a la parte superior del río, lo que había era el líquen, el limo este que suelta el río, nada más, que no había ya ni agua. Menos más que pude llenar las presas y algo lo zarbé. Entonces, viendo que tampoco llovía este año, pues digo, pues adelanto la fecha al 22, con la suerte de que cayó el tormentazo del siglo, la semana de lluvia esta que hemos tenido y nada, pero bueno, aquí estamos todavía. Por cierto, ¿cuándo habéis montado lo que son las presas? Porque ayer ya, por la mañana temprano, ya estaban hechas, que había estado con nocturnidad y alevosía. Las montamos de noche para que no nos vean la gente. No, muy tempranito y la montamos bastante temprano. A las 5:30 de la mañana ya estábamos nosotros montando las presas. Uh-huh. Supongo yo que el tema de que este año sea campeonato del mundo, ¿no? Hombre. Se la ha tomado en serio el río, ¿no? Y ha querido estar a la altura de tan magno acontecimiento, ¿no? Ahora se van a enterar, había llevado. La verdad es que el río hemos hecho las pruebas, estuvimos el domingo pasado, estuvimos haciendo un pequeño entrenamiento o reconocimiento del recorrido, y cuando nos metimos en el río, La verdad es que el caudal impone un poquito. Está precioso, la verdad. Está chulísimo, pero date cuenta que llega el agua en todo el trayecto por debajo de la rodilla. Entonces es complicado correr. Para abajo se hace más o menos bien. Se corre más o menos con soltura. El problema es cuando hacemos una para arriba, que hay que levantar bien las piernas y para poder correr. Y si no levanta las piernas, es que no corre, vamos. Ese va a ser este año un factor fundamental, ¿no? Pues el tramo del río, atención a los que lo vayan a hacer, este año va a ser mucho más duro que en años anteriores y se va a notar más, ¿no? Creo que va a ser la prueba que va a delimitar el ganador. Creo que sí, porque aparte el agua está también más fría. Y cuando entras en el agua, vienes acalorado, entonces los músculos ahí se agarrotan un poco y yo creo que va a pasar factura ahí a algunos corredores. Uh-huh. Pero bueno, siempre lo que yo le digo a todos los corredores, con calma, y si hay que echarse agüita en la nuca antes de entrar. Se echa, ¿no? Pero no, normalmente, ¿dónde se decide el pentatlón? Porque muchos decían que se decidía en el tramo de bicicleta. Este año se ha cortado los kilómetros. Sí. Se le da más importancia quizás al tramo de carrera a pie. Este año estamos con la incógnita, no lo sabemos. Este año está el kilometraje está al 50% aproximadamente de carrera a pie. Pero la verdad es que el pentatlón se decide en toda la carrera. Es que yo ya te pones a pensar que si la bicicleta, que si la carrera, que si la natación, los obstáculos. Pero es que cada prueba hay que saber afrontarla bien, porque no es una prueba explosiva, es una prueba de resistencia, es un rompepiernas, entonces hay que salir con cabeza y no hay que salir a lo loco ni nada, sino hay que ver que las piernas van a sufrir mucho, porque van a tener muchos cambios, tanto de temperatura como frío, calor, tanto de elasticidad, porque vamos a tener que levantar las piernas demasiado, tanto en los obstáculos como en el río, y la verdad que es una prueba que en todo su recorrido decide quién gana y quién pierde. Pero reconozcamos que hasta ahora el que ha ido bien en bici, en subida y en bajada, es el que ha tenido, digamos, más más ocasión, ¿no? Más posibilidades. Ha destacado. Vamos a ver este año, con la nueva modificación, a ver si decide la bicicleta o no. El tema del río, pues pendiente sobre todo porque la semana anterior estuvo toda la semana lloviendo, podía haberse afectado, de hecho, como decimos, lleva más caudal, pero es la única parte, el único segmento, la única zona del recorrido afectada por la lluvia, no ha afectado al tramo de los Olivares, si va a haber barros. No, al contrario, porque yo creía que iba a haber bastante barro en los Olivares, pero está, la verdad que las veredas están bastante bien, están muy conservaditas y no hay roderas de bicicleta, porque yo también digo, como hayan entrenado a lo mejor ya con esta lluvia, se puede quedar la rodera y después cuando se seca pues no queda, siempre queda el valle este de, pues nada, la verdad es que están bastante bien las veredas de los Olivares. Con todo esto que hemos dicho, ¿cómo se presenta por lo tanto esta séptima edición? Pues ¿cómo lo ve el organizador? Yo la veo con mucho optimismo, la verdad, porque quiero que sea ya el día de la prueba, porque creo que el participante le va a encantar esta prueba, porque el recorrido este diferente que hay es más dinámico, y después también para el espectador, para el público, también está más centralizado, ¿no? En pocos espacios pueden ver varios momentos de la carrera, tanto natación como la carrera, obstáculos, el tiro, el río, está todo muy centralizado también, ¿no? Y vamos, yo espero que salga bien como todos los años y para adelante, vamos a ver cómo sale. ¿Cómo va la inscripción hasta el momento? La inscripción, como siempre, va lenta, se apunta la gente a última hora y nada, pues como estamos ya acostumbrados, pues a esperar y ya está. En torno a... No puedo hacer las previsiones que me gustaría hacer cuando tienes tú ya una inscripción ya cerrada, pero claro, como ya yo pongo el límite en 120, me acoplo a los 120 y si vienen menos, pues nada, bueno, ahí tengo. Pero a día de hoy, tres cuartas partes de esas 120 plazas ya las tienes cubiertas, es decir, en torno a 90 participantes, ¿no? A los 80, 90 de momento van ya. Y los últimos días también suele pegarse la chuchón, ¿no? E incluso el día de la carrera se apunta gente, viene gente a apuntarse el mismo día de la carrera. Pues yo calculo que como los últimos años, pues sigue la tónica igual y estaremos ahí alrededor de los 100. La inscripción va a estar abierta hasta el mismo día de la carrera entonces, ¿no? Hasta que se complete. Si mañana se completa, hasta 120 la cierro. Pero hasta el mismo día de la carrera, si hay plaza, va a estar abierta. El año pasado nos quedamos, creo que fue en 110, ¿no? 115. 115, pues más o menos esperáis lo mismo, ¿no? Pues yo espero que sí, pero tú sabes, la gente decide. ¿Cuál es la proporción de ubriqueños? La proporción de ubriqueño es el 40% de ubrique y un 60% de fuera. Me comentaba precisamente un ubriqueño que sabía que iba a venir gente de fuera o que tenía amigos de fuera que estaba convenciendo para que vinieran al pentatlón, que con el tema del campeonato del mundo había muchos que no se atrevían. Que decían, es que eso tiene que haber mucho nivel. A ver si al final va a ser contraproducente, la gente no se va a atrever. Pues a lo mejor... Con la tontería. A lo mejor con la tontería pues me pillo los dedos, pero bueno, total, esto está puesto ahí, ya está, como una anécdota simpática. Oye, ¿y mujeres? Pues mujeres se han apuntado este año, ahí vienen, yo no las he contado todas, pero yo creo que calculo entre unas 6 o 7 vienen. También le cuesta trabajo, ¿no? Meterse, bueno, la prueba es muy dura de por sí, ¿no? Pero la prueba es dura. ¿Siempre se ha contado con un número similar de mujeres? ¿Va aumentando como...? Va aumentando muy poco a poco, la verdad es que no es una prueba muy... para ellas prefieren otras pruebas... Otra prueba un poquito más suave, ¿no? Porque esta es una prueba raid, una prueba más radical y a lo mejor pues las mujeres pues no le llama tanto la atención. Pero bueno, de poquito a poco se están apuntando y nada, y las que se apuntan disfrutan. Lleváis ya varios entrenamientos en estos últimos fines de semana, en los dos últimos fines de semana, ¿no? Sí. Para dar a conocer el recorrido, sobre todo el recorrido en bici, ¿no? El recorrido a pie. ¿Qué te ha comentado la gente que la ha hecho este año contigo? Pues me han comentado que sobre el recorrido en bicicleta me han comentado de que está alucinante, que está muy bien, que no vean la cuesta del depósito, pero que la verdad que está muy muy divertido y la gente le gusta. Torca entra en el circuito, pues le gusta. No difiere mucho del del año pasado, salvo la zona del depósito, ¿no? Pero... Pero lo que se ha modificado y lo que se ha hecho nuevo por la parte de la curva de las pitas y demás... Ha sido bien acogido, ¿no? Le ha gustado a la gente. Hay gente que también la... Bueno, gente que habrá entrenado contigo que ya la hicieron el año pasado, por ejemplo, ¿no? ¿Ha habido? Sí, claro. ¿Y les parece más dura, más exigente o qué te han comentado en ese aspecto? Me han comentado de que está más espectacular que el año pasado. Después la dureza la tienen, porque ya me lo ha dicho, aunque sea más corto el recorrido, son, no sé si son 2 kilómetros menos, pues la parte del depósito, la subida de cemento que va al depósito, la verdad es que se las trae, ¿no? Porque aunque sea muy corta, no llega a 300 metros de subida, pero tendrá un 22% de desnivel, y la verdad es que llegan allí y cuando están arriba en el depósito, la bajada pues le encanta, está muy chula y está curradita porque nos la hemos currado allí también. Los entrenamientos había hecho la carrera a pie y en bici, ¿no? Sí. Bueno, supongo que la carrera a pie, hablamos del circuito en bici, la carrera a pie no se queda atrás también. La carrera a pie tiene su tramo de montaña que a mí me gusta porque no es... La primera vez que lo hice, digo yo, esto va a ser un rompepiernas. Y al contrario, la verdad que la parte de montaña ha sido como un descanso. Un descanso porque cuando ya terminas de subir arriba al mirador del Ubrique el Hartu, lo que haces de montaña no es una cuesta arriba ni nada. Es un camino de cabra que va paralelo y horizontal. y la verdad, como no se puede correr perfectamente porque es muy técnica, uh-huh, vas casi todo el tiempo por la vereda esa, vas andando. Uh-huh. Y cuando vienes a llegar Carvario, vas al Carvario, pues la verdad es que has descansado. Uh-huh. O sea que a mí, yo lo creía al revés, y cuando la hice digo, pues coño, pues si esto se descansa. Uh-huh. Otra cuestión, que parece poco, pero también tiene que tener su incidencia en el plano físico, es el tema de la piscina. El año pasado eran dos largos, tú dices dos largos, va, se hace rápidamente, uh-huh, este año son cuatro, tan rápidamente no se hacen, ¿no? Tan rápidamente no, el primero se hace más rápido, el segundo menos, el tercero menos, y el cuarto pues ya te agarra el rodillo. Va mermando, ¿no? También. Claro, lo único que pasa es que la piscina, pues, como es un... Aunque sean cuatro largos, la piscina es, para el que no la está compitiendo, es un poquito de divertimiento, ¿no? Pues ya que seamos ahí en la piscina, pues... Nunca lo hacemos compitiendo, claro. ¿Eh? Sí. Entonces se agarran a los churritos, a los flotadores que ponemos allí, y es como un relax de la carrera, no un relax. Sí, ¿no? Porque, al final, entre el tramo de cabra y la piscina, todo va a ser relax. Y yo no sé cómo termina la gente. Hombre, que no es un relax, pero para lo que estás haciendo el resto del tiempo, la verdad que se agradece, ¿no? Si el resto del tiempo estás montado en la bicicleta o estás corriendo por el casco antiguo de Ubrique o haciendo los obstáculos, pues yo tomaría la piscina y el tramo de sierra como un relax. ¿Hay algún cambio de última hora que afecte a un planteamiento inicial que explicamos la otra vez, o sigue siendo el mismo, no? Sigue siendo el mismo. Lo único que es que tuvimos un error de que fue de medición de la carrera de... Del año pasado, ¿no? De bicicleta, del tramo de bicicleta, y hubo un error. Entonces cada vuelta de la bicicleta era más larga de lo que yo creía. Pues entonces lo único que antes eran tres vueltas en bicicleta, y ahora son dos, con lo cual se quedan los mismos kilómetros, ¿vale? Entonces, al quitar una vuelta, me cuadró y quedaron los mismos kilómetros, pero no son tres vueltas en bicicleta, son dos nada más. Te voy a poner en el mismo aprieto de siempre. Yo sé que puede parecer bastante largo, pero me gusta siempre recordarlo, sobre todo los días antes, para que los aficionados también nos hagamos una idea de todo lo que conlleva el pentatlón y de lo que van a hacer los corredores. Pues, el recorrido, explícanoslo desde que salen hasta que entran a meta. Pues lo he hecho tantas veces mentalmente y corriendo que ya me lo sé de carrerilla. Pero bueno, lo voy a resumir un poco, tampoco quiero yo explayarme. La salida, como ya lo sabéis, este año se ha modificado y lo vamos a salir desde el pabellón. El pabellón, salimos hacia la Plaza de la Estrella y volvemos a darle la vuelta al pabellón por la parte del río. Subimos lo que es el cerro de la piscina y ya entramos a la piscina. Uh-huh. El primer largo de piscina. Se sale de la piscina, las pistas de pádel, el campo de césped artificial, y ahí están los obstáculos. Se hacen los obstáculos, después de los obstáculos se siguen todo esto a pie, ¿eh? Llegan otra vez al pabellón y ya van buscando lo que es la Plaza de las Palmeras para irse por el Olivar. Cuando llegan a la altura de por lo alto del botellódromo, pues bajan a lo que es la zona Hipersol y bajan hasta la barriada de Andalucía. Y en la barriada de Andalucía pues cruzan al Parque Rafael Alberti y de allí se van dirección al convento, hacen el convento por el interior del convento, van al San Juan de Letrán, igualmente hacen el San Juan de Letrán por dentro y después van subiendo hasta el San Antonio, la calle Calvario hacia arriba, donde arriba hay un avituallamiento de la calle Calvario. Después de la calle Calvario van al mirador de Ubrique el Harto y hacen el camino de cabra hasta el Calvario. Bajan el Calvario, vuelven a la plazoleta del Carrí y se vienen buscando el Peñón de la Becerra, y del Peñón de la Becerra al Caracol. Del Caracol bajan a la Plaza de la Verdura, la Plaza del Ayuntamiento, la calle de la Cárcel, suben buscando el Callejón de Roja para salir a la Plaza Tierno Garbán, y de la Plaza Tierno Garbán entran al río y hacen el río abajo hasta que salen por las pistas de pádel. Al salir de las pistas padres hacen otra vez el cerro de la piscina, la piscina, los obstáculos, y cuando salen de los obstáculos cogen la bicicleta. Los boxes que están en la cancha. Que están en la cancha, sí, exactamente. Y después de la cancha con la bicicleta se van otra vez para los Olivares. Cuando llegan por lo alto del botellódromo, suben a, que es lo que es diferente a la carrera a pie, suben con las bicicletas hasta el depósito y bajan un tramo que hacen un tramo ahí por el descenso de H. Van en dirección al callejón de las Mocitas y giran hacia atrás por paralelo a la carretera, hacia la curva de las Pitas, donde suben un tramo pequeñito de la carretera que va al depósito, y vuelven a salir al botellódromo, bajan a la barriada de Andalucía, Parque Rafael Alberti, y ya hacen el casco antiguo hasta arriba, hasta otra vez al Carrí. El Carrí bajan hasta el Peñón de la Becerra, Caracolillo, La Verdura, La plaza, la calle de la cárcel, y en la calle de la cárcel, en vez de tirar hacia arriba como hacen a pie, pues se van por la calle Cervantes, que es la calle que está por detrás de la policía, buscando lo que es la calle Ingeniero Romero Carrasco. Bueno, yo le digo la calle de Cuella, sí. De Cuella. Y van hacia el puente de los Juzgados, y van por el margen izquierdo del río, por la zona, por el paseo del río, hasta salir por la calle Curtidores. La calle Curtidores van a la calle Orteguita, que da al puente que sale al puente de donde montamos nosotros la presa de abajo, la pequeña, y ya cogen por detrás del pabellón, y esa sería una vuelta en bicicleta. Se da la segunda vuelta en bicicleta, y cuando da la segunda vuelta en bicicleta la soltamos y hacemos el tiro. Después del tiro entramos por el edificio de la piscina, bajamos la escalera y cruzamos a la piscina. Hacemos la piscina entera, los obstáculos, el río arriba, salimos por los nueve caños, hacemos lo que es el casco antiguo, igual que la primera vuelta a pie, casco antiguo, y cuando hacemos el casco antiguo y llegamos de la calle de la cárcel abajo, pues hacemos, como es carrera a pie, pues vamos buscando otra vez la plaza Rafael Alberti, el río, se baja el río hasta la pista de pádel, se sale por las pistas de pádel, cerro de la piscina, los obstáculos, el tiro y meta. Casi nada. Y ya estoy cansado. Casi nada. Una carrera donde supongo que el corredor tiene que tener la mente despejada pues para quedarse con todo esto. Pero aquí hay que destacar también la labor de los voluntarios, ¿no? Hay que destacar. Que son los que te aclaran eso al corredor, porque el corredor muchas veces va perdido, ya no sabe dónde. Hay que destacarlo porque la verdad es que, como lo he dicho otras veces y no me cansaré de decirlo, que sin ellos la verdad no se haría esta carrera. Y desde aquí pues mi felicitación a todos los voluntarios y voluntarias que colaboran conmigo, con este club, y nada, y que tengan un buen día el domingo estos voluntarios, que se lo pasen bien, que no peleen con el tráfico, ni con los romeros, y nada, que tengan un día agradable y que disfruten ellos también, porque son voluntarios, pero les gusta, a ellos también les gusta el tema este, y yo creo que disfrutan también. Recordemos el horario de salida. El horario de salida, pues 10 de la mañana. La salida es a las 10 de la mañana. Y más o menos la hora de llegada o cierre de... El cierre de carrera pues será sobre entre las 2 y las 2 y media. Lo has comentado ahora mismo, este es el pentatlón Romero, sin duda. 2016. ya se nos quedó aclarado de que de ninguna de las maneras se va a ver afectado, ¿no? Ni un evento ni el otro. Ya ¿no? está hablado por ambas partes, tanto las autoridades como la presidencia del tema de las carretas de los romeros y los concejales y demás, nos hemos puesto todos de acuerdo. El pentatlón va por un sitio, los romeros van por otro, y creo que en Ubrique pues podemos disfrutar de las dos cosas. Podemos ir al pentatlón a ver la carrera de pentatlón y después nos vamos a la romería. Juancri, los sitios más adecuados para seguirlo este año, tú lo has comentado antes, la zona del pabellón, porque es donde se concentra la mayor parte de las pruebas, no están los obstáculos, el tiro, la piscina, va a estar los boxes de la bicicleta, también se va a pasar corriendo, se pueden ver tramos del río corriendo. Supongo que eso y los puentes, ¿no? Son los sitios que tú más recomiendas. Bueno, son los sitios donde la gente yo creo que va a ir más, ¿no? Porque es donde se ve más la carrera. Pero yo nunca, no quito de que la gente dé un paseo por el recorrido, ya que lo he explicado antes. Los olivares también muy espectacular. Los olivares con la bici, porque, ¿no?, el que le guste, por ejemplo, hacer fotografía, pues tiene un marco incomparable, porque está el marco de Ubrique y pasando los corredores, y se hacen el casco antiguo, también salen unas fotos espectaculares. Y si nos vamos a la veredita de Cabra, allí por el Carvario también, yo creo que para el tema fotográfico también o de vídeo, la otra parte es muy buena. Después, para el tema más espectacular de la prueba, pues sí, lo que hemos comentado antes, ¿no?, que es donde va a estar el público más pendiente de esos sitios, ¿no?, como son la Plaza de los Ejércitos, el Puente de la Estrella y el mismo pabellón. Juan, escribiendo la lista de inscritos, ¿qué favoritos tenemos? ¿Orihuela Forever o...? Pues ahí está. Yo porque ahora hablando, solo han ganado ellos. He estado hablando con los dos hermanos y creo que Miguel lo tiene, está dudoso en participar. No tiene un problema de rodilla, bastante. Lleva jodido, arrastrándolo todo el año, lleva y parte del año mucho pasado. Tiempo y le está doliendo en su corazón de no participar, porque dice que es la carrera de su que es la carrera de su alma. Pero tenemos ahí a Antonio, que yo creo que Antonio va a ser claro ganador, creo que sí, espero que no le pase nada raro, pero vamos a ver. El año pasado Mario se quedó muy cerquita, también Mario, vamos a ver lo que aguanta. Mario está muy fuerte, no sé cómo está este año, si está más fuerte o cómo está, pero yo he visto la progresión que tiene Antonio, sobre todo corriendo a pie, y la verdad es que va como un tiro a pie. Y en bicicleta pues no es cojo. Recordemos los premios, ¿cuáles son? Pues los premios, tenemos los tres primeros absolutos, que van con trofeo y regalo. Después tenemos las tres primeras féminas, igual. Los tres locales, los Master 40, los tres promesas, el tiro, los tres primeros del tiro. Y nada más, y después haremos un... ¿Master 40 nada más? ¿Ni 50 ni...? No, los de 50 corren con los de 40. De 40. Es una novedad este año. De 40 para arriba, sí, ya. Lo de Master 40 es una novedad este año, que lo he puesto ahí para tener un aliciente más, porque los pobrecitos dicen que los niños están muy fuertes y quieren una categoría aparte. Bueno, pues nada, pues vamos a darle el gustillo. Y nada, y después haremos la entrega de premio, pues haremos la entrega de premio, no, antes de la entrega de premio haremos un sistema de sorteo de regalo que consiste en repartir los regalos conforme va llegando la gente a la meta, pero según la posición que haya salido en el sorteo. Ejemplo, si sale en la bolita sale el número 54, es que sea el dorsal 54. Se coge al que se ha clasificado. El que haya llegado en el puesto número 54, pues tiene un premio. Ah, mira, pues así está mejor. Vale. También tiene su aliciente, ¿no? Hombre, coger, claro, pueden tener ahí... Que habrá paella, supongo, ¿no? Pues no. No, menos mal, porque todo el mundo ya está... No es paella, son unos macarrones con carne. Pues mira, no está mal. Ya tantas paellas, ¿no? Y que van a tener lugar en la zona de la avenida, al final de la avenida, exactamente, la zona del Castillo de la Patata. El Castillo de la Patata. Sería la entrega de trofeo y ahí pues se dará una comida para los corredores y colaboradores. Y ahí pues nada, echaremos la tarde por ahí. Para finalizar, ¿un consejo para los novatos? Pues un consejo para los novatos, pues el mismo que para el veterano, que es una prueba... No se crean que porque sea en Ubrique es una prueba light, porque sea dentro del pueblo, que no tengas que ir ni al Berrueco, ni que tengas que ir a Villaluenga, ni nada, que la gente se cree que porque es dentro del pueblo eso es coser y cantar. no advertirle que es una prueba dura y que es una prueba que hay que tener, hay que empezar ahorrando fuerza, porque para llegar bien. Y otra cosa muy importante, los cambios de ritmo, los cambios de temperatura afecta mucho a la musculación de las piernas, con lo cual en el final del trayecto vamos a tener, seguramente vamos a tener algún pinchazo que nos duela la musculatura por esos cambios tan bruscos que hay. Y esos cambios tan bruscos pues se evitan haciendo una salida un poco más lenta, no castigando la musculatura en el principio, sino tener la fuerza para el final, porque al final el que tenga la fuerza de apretar en el último tramo de carrera a pie, por ejemplo, pues yo creo que puede hacer un buen papel, ¿eh? Pues ya saben, Pentathlon Ride este próximo domingo, séptima edición de Campeonato del Mundo, ya saben, en este 2016. Antes de despedirnos, Juan, y otra cuestión. Promueves también dentro de la Asociación Ciclista de Ubrique lo que es la ruta Tarifa, Ubrique Tarifa, que tengo entendido que ya tiene fecha, ¿no? Pues sí, estuvimos hablando, porque yo ahora estoy un poquito desconectado de eso, pero vamos, estuvimos hablando con Modesto y con gente del Club Ciclista de que sería Tarifa para el día 12 de junio. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Hay...? Pues no, como no existe inscripción, ahí no el que quiera ir, que se quiera apuntar, pero que avise a gente, claro, del club, ¿no? O que avise al club, o simplemente en la página del club, o los teléfonos que conozcan del Club Ciclista. O se lo digan a Juancri. O que me lo digan a mí mismo. Y ya está. Haremos una reunión, una lista para el tema del autobús y demás. Y como lo hemos hecho siempre, todos los años. Aquellos que tengan ganas, pues que se apunten y no se van a arrepentir, porque desde luego se pasa un muy buen día esa ruta Tarifa. La verdad que sí. Juanqui, muchas gracias, mucha suerte para el domingo. Venga, gracias, y gracias a ustedes también. Ayer pensé en llamarte para una tontería. Pues con esto nosotros nos despedimos por hoy. Estaremos atentos, sin duda, este domingo. Estaremos en primera línea para ver ese Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique, y también pendiente del resto de la actualidad deportiva local para poder contarlo el próximo lunes, el próximo martes, el próximo miércoles, o sea, la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.